mucho zoom zoom, chocolate ñata reventada, boom boom, su guata sabe a vinagre, mucho boom boom. Con la dama blanca con tu nazi, me miras con los ojos tones poco frágil, te hace sentir tan poderoso como 10.000. Luego llega la burla por la angustia débil, se descarta con cuentos falsa, mañana te pago la deuda, te lo juro, solo por un polvito más te entregaría a tus orgullos falsos. La depresión por no poder sin conseguirlo, el sol se esconde y sigue un muerto muy vivo, el traficante lo espera despierto aún. Muchos muchachos en la cola por zoom zoom, cuídate la nariz, reventará boom boom, que como palo en llegazo visa boom. Mucho zoom zoom, chocolate ñata reventada, boom boom, su guata sabe a vinagre, mucho boom boom. Mucho zoom zoom, chocolate ñata reventada, boom boom, su guata sabe a vinagre, mucho boom boom. Andáis rapeando, guay, cantaste entero duro con chutumadre.